La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Saludamos con mucho gusto a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también nos saluda con mucho gusto en esta tarde, noche. Bueno, todavía se ve de la luz del sol y así será, porque viene ya el verano y más o menos allá como por las 8:15, 8:20 empezará a oscurecer. Pero ya cuando nos acerquemos a los días 20, 21, cuando llega el verano, los saluda con mucho gusto Germán Martínez Aceves, aquí a través del 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo desde Clavijero número 24, donde se encuentra la casona donde está esta emisora universitaria, en el mero corazón de Jalapa, en el centro de la entidad veracruzana. Los saludamos cuando hay una temperatura de 23 grados, después de que llovió esta tarde aquí, llovió, digamos, ligeramente en Jalapa. Pero como dicen los conocedores del campo, ¿no?, solamente alborota el calor y existe un poco de bochorno, evidentemente, a estas alturas. Pero bueno, pues estamos aún en la primavera y también les avisamos que estamos ante algunas lluvias que se empiezan a generar. Hay un huracán en el Océano Pacífico que va lejos, ya se va alejando de nuestro país, que es Aleta, el primer huracán en el Océano Pacífico. Pero pues obviamente sus bandas en general que va generando, pues crea algunas lluvias, sobre todo en las costas de Guerrero y Michoacán. Y hay también una onda tropical, que es la número uno. Hay también una zona de inestabilidad con potencial ciclónico. Todo eso se junta para hacer algunas lluvias, pero el calor se mantiene en la República Mexicana. Bueno, hoy iniciamos escuchando La Danza del Sable. Este es un clásico, ¿no? Un clásico de clásicos, de las que la interpretan las orquestas sinfónicas de todo el mundo, que es espectacular, es genial esa Danza del Sable, que la compuso Aram Khachaturian. Y lo ponemos porque en esta semana y los próximos días vamos a poner música de Rusia, vamos a poner, con motivo de que viene ya el Mundial de Fútbol. Y bueno, y Khachaturian, un día como hoy, nació en Tiflis, Georgia, 6 de junio de 1903, y falleció en Moscú el 1 de mayo de 1978. Todos recordamos este gran compositor soviético. Bueno, así se les decía, le toca vivir justo en los momentos que era la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, la URSS. En ese momento vivía ahí Khachaturian. Y bueno, después vendría, como sabemos muy bien, la perestroika, que cambiaría las cosas completamente en Rusia, que sigue siendo un gran país, un gran territorio inmenso, el más grande del planeta. Pero después de que la caída del muro de Berlín, que empiezan a desarrollarse varios elementos en contra de los gobiernos socialistas, y viene la perestroika, las reformas en Rusia, se empiezan a dividir muchos lugares, muchos territorios de Rusia, entre ellos Georgia, por ejemplo, ¿no? Y pues hoy recordamos al genial compositor Khachaturian, que nació, como les decía, un 6 de junio de 1903 en Tiflis, Georgia. Y esta danza del sable, que es el movimiento del acto final del ballet Gayané, compuesto por Khachaturian, que lo compuso allá por 1942, que hace una evocación de una danza de espadas de Armenia, en la que los danzantes muestran su habilidad con los sables, esta arma que era fundamental para las batallas, ¿no? El sable largos, ¿no? Que sabía manejarlo y salía a las batallas, pues había que cuidarse del que fuera diestro en esta arma, porque se pudiera quedar uno sin cabeza, ¿no? Entonces esta danza del sable hace precisamente una apología de esta maravilla de poder danzar con las espadas. Su sección central incorpora una canción tradicional de Armenia que se llama Yumri. Dado su ritmo vivo, la danza del sable se ha ganado un sitio en el repertorio concertante y ha sido adaptada en varias ocasiones en música popular. Entonces es realmente una genialidad de Khachaturian, entre tantas composiciones que hizo el gran Khachaturian. Y bueno, queremos recordar esta aportación, que si hay aportaciones en la música clásica, conocida como clásica en el mundo, pues viene precisamente de Rusia. Khachaturian es uno de esos compositores que han aportado su talento hacia el mundo, y en este caso muy particular, como lo escuchamos, con la danza del sable, vigorosa, ¿no? Tremenda esta danza del sable, además preciosa, ¿no? Toda esa explosión, toda esa pasión que se desborda en esa música, en esa composición, pues lo podemos disfrutar en cualquier interpretación de las orquestas sinfónicas del mundo. Bueno, vamos a otras cosas en lo que pasa en este país, ¿no? Estamos ya en el proceso, que poco a poco va terminando el proceso electoral hacia la presidencia de la República. Se acaban los días, se acerca el 1 de julio, estamos ya a 24 días para que empiece este camino hacia las urnas y que la gente vote. Esperemos que así sea, que exista una votación copiosa. Pero bueno, dentro de todo eso, ¿qué pasa en este país que sigue en una descomposición en muchos puntos en cuanto a la violencia, en cuanto a la falta de respeto al ser humano, en esta pérdida de derechos humanos? Todos los días vemos cosas así. Y ahora, de manera particular, vemos cómo hay enfrentamientos entre, tal vez, sectores de la sociedad civil, ya sea con la gente de la Marina o con el Ejército o con policías, ¿no? Entonces, de repente, uno ve a las Fuerzas Armadas que demuestran una debilidad tremenda, ¿no? Cuando están ante ese tipo de aspectos. Aquí vemos, por ejemplo, en Jalisco, lo que sucedió allá en Puente Grande, donde un grupo corre a los marinos. No sé si han visto ustedes esas imágenes. Acusan de que la Marina desaparece a unos jóvenes. Entonces la población se le echa encima a los marinos, los golpea, pinta las camionetas de la Marina, imagínese usted, cuando se supone que son cuerpos de élite o al menos los cuerpos de las Fuerzas Armadas, que están bien capacitados, y no pueden con la turba, ¿eh? no se atreven a hacer alguna estrategia para evitar ser golpeados o ser lastimados. Lanzan disparos al aire, pero lo que sí se nota es de que los atacan a ellos, ¿no? Los hieren incluso a los marinos. De acuerdo con las investigaciones y de acuerdo con lo que dijo el Enrique Peña Nieto, que preside este país, dijo que ese sector que atacó a la Marina era del cártel Nueva Generación de Jalisco. Pero ahí podemos ver cómo prácticamente con las manos, así con piedras, atacan a la Marina y sale huyendo la Marina. Ese es un caso. Luego, el día de ayer, en la Ciudad de México, unos jóvenes, ya muy cerca de la Merced, que es obviamente el centro de la Ciudad de México, intentan asaltar a una persona, pues digamos una edad un poco mayor, ¿no? Resulta que esa persona mayor era militar, ya retirado. Lo asaltan y entonces, pues con sus habilidades, toma el arma, le dispara a los dos jóvenes y pues los mata. Mata a los dos jóvenes que eran de 19, 20 años de edad. Alguno quedó herido, se lo llevaron al hospital, pero bueno, falleció. Bueno, la familia de estos jóvenes están en contra de estas acciones, pues no perdieron a sus hijos, pero de una forma muy violenta se enfrentan a la policía. Y hay una serie de golpes entre policía y familiares de estos asaltantes jóvenes, presuntos asaltantes que fallecieron con los disparos de este ex militar. Y el ex militar pues está detenido. Entonces, ¿qué pasa en este país? Estamos totalmente ante una ausencia del Estado de Derecho. ¿no? Completamente. Ya hemos visto en muchos lugares, en muchas poblaciones, cómo la gente se organiza y atrapa a los ladrones y los lincha. Y los lincha porque no encuentran una acción de justicia entre las autoridades que tendrían que pues, enfrentar tal caso, ¿no? Y como se ve que los dejan libres y vuelven a delinquir, pues bueno, deciden hacer ese tipo de acciones que son brutales. O sea, la violencia acabada con la violencia. O sea, pues es como echarle fuego a la echarle gasolina al fuego, ¿no? Y ahora estamos viendo estos enfrentamientos entre población civil, sea del grupo que sea, y las fuerzas armadas, o un ex militar que se encuentra con dos jóvenes que lo quieren asaltar y mata a los jóvenes. O sea, ¿qué está pasando en ese país? O sea, todos los días vamos viendo diversos ejemplos de cómo está descompuesto completamente lo que se llama un tejido social. O sea, más bien está roto, más no está tejido, está roto. Y que uno y otro caso, en un estado y otro, otra ciudad y otra, se ven constantemente, cotidianamente. Y eso es lo que es en México, que está a ras del suelo, ¿no? Lo que vivimos a ras del suelo. Y entonces los que están de candidatos a la presidencia, a las gobernaturas, a municipios en los cuando les toca municipios, senadores, diputados, ¿cómo plantean esa realidad? ¿Cómo se plantean esa realidad de violencia que vive nuestro país? ¿Qué preguntas, primero qué preguntas hacer y qué respuestas tomar? ¿Qué respuestas tener a la mano para llevar acciones que nos evite esta violencia constante, permanente, cotidiana que hay en México? Está complicado. Realmente se ve complicado. Y bueno, así las cosas. Pero Joan, dejamos este tema cuando menos no está en nuestras manos solucionarlo, pero sí cuando menos pensarlo, reflexionarlo, de cómo podemos hacer mejores cosas. Y dejando este tema, y vamos a las cuestiones de lo que ayer platicábamos del volcán de fuego en Guatemala, que sepultó comunidades que estaban cercanas al volcán. Entre más llegan las autoridades, empieza la ayuda, pues van encontrando más muertos. Hasta el momento van 90 muertos de la erupción del volcán de fuego. Y pues una vez más insistimos sobre estas cuestiones de cómo, sabiendo que es un volcán que está en constante actividad y que tiene un historial de erupciones fuertes, cómo se vive alrededor de ese volcán a escasos 6 kilómetros del cráter. O sea, es realmente un acto suicida vivir en esos lugares, ¿no? Sí, simple y sencillamente. Y no hay autoridades tampoco que eviten ese tipo de asentamientos humanos alrededor de un volcán que es potencialmente poderoso, activo, como el volcán de fuego ahí en Guatemala. Entonces van 99 los muertos que han encontrado después de la erupción del pasado domingo del volcán de fuego en Guatemala. Bueno, vamos a la información que tenemos esa noche aquí de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que inició el 7º Congreso Iberoamericano de Aprendizaje Mediado por Tecnología. Campesinos, los mejores científicos del mundo, eso lo asegura Peter Fessinger de la Universidad de Arizona. El Instituto Nacional para el Desarrollo, para el Federalismo y el Desarrollo Municipal reconoció trabajo de académicos. Este es un momento histórico para terminar la dependencia con los Estados Unidos y reorientar la política comercial, consideran especialistas del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. La especialización en promoción de la lectura de la Universidad Veracruzana realizó el seminario La importancia de la literatura como base de la lectura y la cultura en la universidad. El programa de Sábados en la Ciencia ofrecerá la conferencia y taller La selva tropical y sus animales. La Escuela para Estudiantes Extranjeros aloja el taller de alebrijes impartido por el oaxaqueño Isaías Jiménez. Orquesta Sinfónica de Jalapa presentará la Sinfonía de las Lamentaciones. Y alumnos de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, FECAS, inauguraron una muestra de carteles en la Galería de Arte Realia. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido. recorrido por el campus. El séptimo Congreso Iberoamericano de Aprendizaje Mediado por Tecnología busca constituirse como un foro internacional para la presentación y debate de los últimos avances en innovación e investigación sobre las tecnologías que apoyen el aprendizaje y su aplicación en actividades prácticas desde una perspectiva de la formación en red. Esto destacaron dos organizadores de este congreso. Estos días hemos hablado mucho de estas actividades que se han desarrollado aquí en nuestra universidad, que va con el tema de tecnología y educación. Este es uno de ellos, el Congreso Iberoamericano de Aprendizaje Mediado por Tecnología. La inauguración se realizó en el Salón Azul de Humanidades. Este evento salió por primera vez de su sede habitual, que era la Universidad Nacional Autónoma de México, para desarrollarse aquí en la Universidad Veracruzana. Este ejercicio académico es parte de las actividades de la Red Iberoamericana de Innovación e Investigación en Tecnologías y Usos en el Aprendizaje Electrónico, conocido como la Red Ritual. José Antonio Jerónimo Montes, que es responsable justo de la Red Ritual, comentó que en esta red se han organizado quienes tienen retos educativos comunes. Por ello participan estudiantes de licenciatura y posgrado de México, Argentina, Venezuela y España. Jorge Martínez Cortés, coordinador general de este congreso en la Universidad Veracruzana, remarcó que la organización del evento está a cargo de las regiones Jalapa y Veracruz, lo cual muestra el trabajo colaborativo que distingue a la institución. Mientras tanto, Mario Oliva, director general de Relaciones Internacionales, remarcó que para la Universidad Veracruzana, el aprendizaje mediado por tecnología y en línea es una de las prioridades, por ello está asentado en el Plan General de Desarrollo 2030. Asimismo, lo es en la actual administración, como lo señala el Programa de Trabajo Estratégico 2017-2021. En esta edición del Congreso Iberoamericano de Aprendizaje Mediado por Tecnología, conocido como el CIAMTE, la organización corre a cargo de la comunidad de docentes Interdisciplinariedad, Transversalidad e Innovación en la Educación Superior. El Grupo Interdisciplinario de Innovación Educativa y los cuerpos académicos Autonomía del Aprendizaje, Desarrollo Humano Veracruz y Entorno Económico Educativo y Sustentable de las organizaciones. Todos ellos son de la Universidad Veracruzana. Este congreso, bueno, empezó muy bien, con mucho ánimo. La jornada inicial de este día fue aderezada con la presentación del mariachi universitario y además anduvieron por ahí las mascotas oficiales de la UB, Liz y Lucio. Las actividades continuarán hasta el 8 de junio, es decir, hasta el próximo viernes. Eso será en la Unidad de Humanidades y se puede seguir de manera virtual en www.v.mx/video/CIAMTE, CIAMTE con C, donde también hay mayor información sobre este evento. Son las 20 horas con 21 minutos. Ahora sí, nos pasamos de un minuto, no llegamos a las 20:20, fue 20:21. Bueno, antes de ir a la siguiente nota que tenemos esta noche aquí de lo que sucede en nuestra universidad, les comentamos y nos da mucho gusto que Julia Carabias es la nueva integrante del Colegio Nacional. Es la cuarta mujer en entrar desde 1943. El Colegio Nacional, donde se encuentra, pues digamos, la crema innata de la inteligencia en este país en todas sus disciplinas, reúne pues a los hombres más notables, y digo hombres porque la mayoría era como una especie de club de todo intelectual que existe en nuestro país. Bueno, ahora Julia Carabias ingresa al Colegio Nacional y pues nos da mucho gusto que así sea. De hecho, hace unos meses Juan Villoro había escrito un artículo donde se ponía como un cuestionamiento ¿por qué en el Colegio Nacional no había mujeres? Y bueno, hoy ingresa al Colegio Nacional Julia Carabias, que ha hecho un trabajo importantísimo en las cuestiones de medio ambiente. Sus trabajos de investigación son muy reconocidos, sobre todo en las cuestiones de cambio climático, no solamente a nivel nacional, sino también internacional, la gran Julia Carabias. Entonces hoy ingresa al Colegio Nacional y pues da realmente gusto que una mujer científica de nuestro país forme parte de este organismo tan importante que reúne, como decía al principio de ese comentario, lo mejor del pensamiento, de la ciencia y de la aportación para esta humanidad y de México, evidentemente. Julia Carabias en el Colegio Nacional. Bueno, vamos ahora a comentarles que Peter Feisinger, académico e investigador de la Universidad de Arizona, compartió que los mejores científicos que ha conocido en el mundo son campesinos, que apenas poseen algunos años de educación primaria, ya que en su vida cotidiana los trabajadores del campo investigan continuamente sobre su entorno. No, eso sin duda que ese es un buen reconocimiento de Peter Feisinger, que decir que los científicos que ha conocido mejor en este mundo han sido los campesinos, pues son grandes observadores de la naturaleza y saben en qué momento sembrar, en qué momento vendrán las cosechas. Investigadores que aterrizan sus proyectos en el campo deben explicar a campesinos locales sobre los proyectos en que trabajan, pues estos pueden aportar muchas sugerencias valiosas para su investigación, dice Peter Feisinger. El docente, que es de la Universidad de Arizona, impartió la conferencia Somos Científicos Todos, el ciclo de indagación en América Latina. Esto fue en el auditorio de la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana. Peter Feisinger mencionó que todos pueden investigar sobre su entorno, desde las personas con escasa formación escolar hasta aquellas que poseen títulos de posgrado. Efectivamente, todos, obviamente, debemos de tener esa capacidad. Todos tenemos la capacidad de investigar, simple y sencillamente hay que practicar y no perder la capacidad de asombro, que es importantísimo, punto esencial para investigar cosas, ¿no? Peter Feisinger afirmó que se debe fomentar el uso de la investigación entre los campesinos enfocada a temas sobre lo que ellos quieren aprender, por ejemplo, los cultivos, el ganado o el agua potable. También comentó Peter Feisinger que a lo largo de la historia ha habido numerosos científicos. Un ejemplo de ello es que nuestros ancestros indagaron sobre el uso de las plantas medicinales en favor de la población. Es importante rescatar el conocimiento ancestral, así como mejorar la manera de conseguir información para que ésta pueda ser obtenida no solo de investigadores profesionales, sino también por cualquier persona que desee hacerlo. Es decir, como dicen nuestros compañeros de la Universidad Veracruzana Intercultural, intercambiar saberes para que podamos mejorar nuestros conocimientos. Son las 20:25. Voz Universitaria de la Región Veracruz, Boca del Río. Vamos con información de Veracruz, Boca del Río. Mandamos saludos hasta el puerto de Veracruz, donde se escucha esta emisora universitaria. Y allá, docentes e investigadores de la Universidad Veracruzana fueron reconocidos por el Ayuntamiento de Veracruz y la Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, el INAFED, por su apoyo en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 y por participar como verificadores en el programa Agenda para el Desarrollo Municipal 2017, respectivamente. El vicerrector de la región Veracruz-Boca del Río, Alfonso Pérez Morales, celebró el compromiso, entusiasmo y empeño de los integrantes de la comunidad académica de la región Veracruz, que independientemente de cumplir con sus actividades universitarias, colaboran activamente en las tareas de vinculación con la sociedad. Alfonso Pérez Morales celebró la contribución de los académicos universitarios, quienes fueron pieza clave para la integración del Plan Municipal de Desarrollo de esta ciudad y puerto veracruzano, que servirá como directriz para el ordenamiento municipal. Es muy interesante la participación de nuestros académicos en el Plan Municipal de Desarrollo. Ya lo entregaron, ahora lo importante es que se cumplan, ¿no? Porque hay muy buenas aportaciones. En fechas pasadas, el documento fue entregado ante el Cabildo del Ayuntamiento de Veracruz y presentado públicamente, evento en el que se distinguió la colaboración de la Universidad Veracruzana y se agradecieron las valiosas aportaciones de los docentes de esta casa de estudios. En esta ocasión se destacó que más de 30 académicos e investigadores de diferentes disciplinas integraron el equipo encargado de desarrollar el citado plan durante los meses de febrero a abril, el cual se nutrió de las propuestas ciudadanas. Además, se celebró que la Secretaría de Gobernación, a través de este instituto, que es el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, a través de la Secretaría de Gobernación, entregó un reconocimiento a la Universidad Veracruzana por colaborar activamente en la mejora de los municipios mexicanos, mismo que fue presentado ante la comunidad universitaria. En ese tenor se subrayó que la participación de la Universidad Veracruzana, mediante sus académicos que actúan como verificadores en el programa Agenda para el Desarrollo Municipal 2017, ha favorecido la profesionalización y desarrollo de los municipios. Son las 20:27. Mundo Universitario. Bueno, hay un tema que pues para muchos trae de cabeza, trae con dolores de cabeza con la situación económica, que tiene que ver con la negación de Estados Unidos para firmar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Como sabemos, hay un estira y afloje de manera permanente y pues no se ha firmado. O sea, es el tratado que tienen Canadá, Estados Unidos y México, y pues Estados Unidos se pone sus moños, ¿no? Como sabemos, a través de Donald Trump existe esta acción conocida como proteccionismo. Es decir, solamente vale lo mío, yo lo voy a proteger y los demás no importa. Y si quieren hacer negocios conmigo, yo les voy a aumentar los aranceles o impuestos a los productos que me quieran vender, ¿no? Para que las importaciones, ¿no?, sean, tengan que pagar mucho. Entonces, eso ha afectado principalmente a los artículos que pusieron en la lista, principalmente al acero mexicano. Canadá dice, bueno, pues si no quiere Estados Unidos, pues hacemos un acuerdo con México. No nos vamos a pelear con los Estados Unidos por eso, allá ellos, ¿no? Pero México, pues como decían los antiguos, ¿no?, estornuda a Estados Unidos y a México le da pulmonía. Entonces, vemos cómo el dólar está sufriendo en esos momentos, el peso frente al dólar, mejor dicho, el peso frente al dólar está sufriendo y ya se acerca incluso a los 21 pesos, que es demasiado, y esto se debe a estas presiones de los Estados Unidos. Bueno, en la UNAM se reunieron especialistas para tratar ese caso. Entonces dijeron que ante el embate arancelario del gobierno de Donald Trump y un replanteamiento profundo o posible remoción del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México tiene una oportunidad histórica para trazar una nueva economía nacional con el replanteamiento de otra política comercial. Eso coincidieron académicos del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM en conferencia que dieron ante los medios de comunicación en el Instituto de Investigaciones Económicas. Gerardo González Chávez, especialista en políticas públicas para el desarrollo y la competitividad, dijo que es la ocasión para modificar la política económica y abocarse al mercado interno. Pues por supuesto, es una gran oportunidad. No hay que rasgarse las vestiduras, yo creo, no hay que darle tanta importancia a los Estados Unidos. Hay que pensar en nuestra propia, nuestro propio mercado interno. México importa de Estados Unidos el 60% de la gasolina. Es que fíjense nada más, dígame si no, digo, vamos al sentido común. México importa de Estados Unidos el 60% de la gasolina. Nosotros somos un país petrolero y tenemos que importar la gasolina. ¿Cómo? Y es el principal cliente, fíjense nada más. Importamos maíz, frijol y trigo. La autonomía de una nación parte del rubro alimentario y energético, por lo que hay que transformar esta situación, dice Gerardo González Chávez. O sea, tenemos que importar de Estados Unidos. ¿Cuánto nos cueste? ¿Por qué no apoyamos a nuestro campo? ¿Por qué no apoyamos a nuestros campesinos? Porque no fortalecemos el mercado interno. Vamos a escuchar lo que dice Gerardo González. Esta situación de ataque arancelario por parte del gobierno norteamericano a nuestro país representa una gran oportunidad histórica para hacer cambios importantes en la política y en la estrategia económica. En una primera instancia va a haber o puede haber ese aumento de costos y aumento de precios y obviamente afectación al bolsillo de la población. Esto sí y solo sí México sigue una estrategia que es dar una respuesta con una política arancelaria semejante. Pero ¿qué ocurriría o qué pasa si se plantea a partir de este momento una nueva estrategia de política industrial? Que esta situación que se está planteando como efectos inmediatos en los aumentos de los costos y de los precios, tendería a reducirse con una política industrial enfocada en aumentar la productividad. Así es. Entonces, ¿por qué lo vemos hacia adentro, hacia la economía interna? Es decir, también protegernos, ¿no? Hacer una especie de proteccionismo, pero apoyando a nuestra producción. Bueno, esa es una propuesta. La oportunidad está aquí para transitar una verdadera política industrial. Esto lo dijo también Andrés Blancas Neria, experto en política fiscal, monetaria y financiamiento del desarrollo. Hay que fomentar el crecimiento y desarrollo, no solo hacer gasto corriente, sino emprender la inversión en grandes proyectos nacionales. El investigador del Instituto de Investigaciones en Economía de la UNAM resaltó que la respuesta arancelaria hecha por Estados Unidos responde originalmente a la baja de su hegemonía global, pero en particular con el mercado asiático. A mediano plazo más, los bloqueos comerciales podrían dejar al gobierno de Donald Trump no solo fuera de los mercados de Asia y Europa, sino con una tendencia a abandonar la producción para convertirse en una nación importadora. También a la larga en el pecado llevaría la penitencia la política de Donald Trump. Vamos a escuchar lo que dice Andrés Blancas Neria. Llevar a mantener o no esa política arancelaria norteamericana, pues yo creo que ahí tiene que ver dos cosas, ¿no? La parte política, las promesas de campaña de Donald Trump, pero también tiene que ver precisamente esa propuesta de campaña con la situación real que está ocurriendo en el ámbito internacional de competencia con China, con los países asiáticos y particularmente con China. Y entonces, esta política arancelaria representa una respuesta precisamente a ese problema de baja participación o de una tendencia hacia la baja de la hegemonía norteamericana en el ámbito internacional y particularmente en competencia con los países asiáticos. Así es, o sea, hay que voltear a otros lados, ¿no? Los mercados asiáticos son importantísimos, está China, está Japón, por ejemplo. Bueno, Gerardo González Chávez apuntó que los tratados buscan de manera común reducir los costos de producción y abrir los mercados, pero Estados Unidos lo hace ahora a la inversa. Es importante que México también responda con la misma moneda, es decir, poniendo aranceles como forma compensatoria, pero sería adecuado que esos ingresos se destinen a la producción de lo que no tenemos, es decir, a los energéticos y a los alimentos. Para José Manuel Márquez Estrada, del área de análisis macroeconométrico prospectivo del Instituto de Investigaciones en Economía de la UNAM, no hay que temer a dejar la dependencia con los Estados Unidos, pues nuestro país tiene una gran posición para diversificar sus relaciones comerciales. En el caso del acero y del aluminio, que se puede importar a mediano plazo de otros territorios, por ejemplo, de Argentina y de Brasil. Vamos a escuchar lo que nos dice José Manuel Márquez. Ese escenario que es el más probable es que al menos de aquí a noviembre siga esta medida que está poniendo el presidente Trump. A lo mejor después de noviembre tendríamos un segundo escenario que sería ya una negociación y muy probablemente por lo que está manejándose sería una negociación vis a vis, a lo mejor de Estados Unidos con México, de Estados Unidos con Canadá, más que una negociación en grupo. Así es. Y también José Nabor Cruz Marcelo, del área de Economía Aplicada, también del Instituto de Investigaciones en Economía de la UNAM, dijo que el proteccionismo estadounidense no cederá y si Donald Trump es reelecto, se va a agudizar. Increíble, ¿no? Todavía la sociedad de Estados Unidos podría reelegir a Donald Trump. Incluso a su edad, pasa de 72 años Donald Trump, podría seguir siendo presidente de los Estados Unidos, por lo menos si es capaz. Por lo que se debe avanzar en un preacuerdo bilateral por separado con Canadá y China. Eso es lo que nos dice José Nabor Cruz. En este momento, esta situación de ataque arancelario por parte del gobierno norteamericano a nuestro país representa una gran oportunidad histórica para hacer cambios importantes en la política y la estrategia económica. De que en una primera instancia puede haber ese aumento de costos y obviamente afectación al bolsillo de la población. Esto sí y solo sí México dar una respuesta con una política arancelaria semejante. Pero ¿qué ocurriría si se plantea a partir de este momento una nueva estrategia de política industrial? Que esta situación que se está planteando como efectos inmediatos en los aumentos de los costos y de los precios tendería a reducirse con una política industrial enfocada en aumentar la productividad y que aumente el beneficio para los trabajadores y el bolsillo de la población. Así es, entonces eso es un tema muy importante que deben de reflexionar las autoridades y que lo deben de tener muy en cuenta, y sobre todo habría que ver cómo está el peso frente al dólar. Estamos perdiendo de manera acelerada esa competitividad del peso frente al dólar, y hoy estamos a punto de llegar a los 21 pesos por dólar, y pues hay que ver cómo fortalecer nuestro mercado interno, y eso es algo que se ha dejado de lado desde hace mucho tiempo. Y es increíble que las cuestiones del petróleo, por ejemplo, como lo dijo hace un momento el profesor Galindo, que tengamos que importar la gasolina, siendo un país que tiene petróleo. ¿En dónde está el problema? Puede ser la corrupción, puede ser los negocios que se hacen con las grandes industrias o las grandes marcas mundiales que vorazmente se van tomando el control del mercado mundial. Y que nuestros gobiernos pues tranquilamente los han dejado crecer, porque obviamente se enriquecen a sí mismos de manera particular, pero no se beneficia a nivel nacional, a nivel del país, Y aquí están las consecuencias cuando nos encontramos con personajes como Donald Trump, que hace lo que quiere, entonces nos debilita, nos pone, por ejemplo, a bailar, nos quita el ladrillo donde estamos subidos y pues a caernos, ¿no? Inmediatamente. Así de débiles hemos tenido nuestra economía en los años recientes. Y sin embargo dicen que vamos bien en la economía, que no hay inflación, que todo va de viento en popa. Bueno, son las 20:38. Para tener en cuenta. Se acerca el sábado y algo que pensé que era solamente de manera particular, pero el jueves estaban las mismas, pensábamos que ya era jueves, ¿no? Es miércoles, estamos a la mitad de la semana, pero bueno, se acerca el sábado y los sábados son de tradición de Sábados en la Ciencia, que invita a chicos y grandes a la conferencia y taller de ciencia. Esto se va a llamar La Selva Tropical y sus Animales. Va a ser impartida por Arturo González Zamora, investigador del Instituto de Investigaciones Biológicas de la Universidad Veracruzana. Eso será el próximo 9 de junio en el Auditorio Alfonso Medellín del Museo de Antropología de Jalapa. Sábados en la Ciencia hablará de la selva tropical y sus animales. Arturo González Zamora, que es especialista con estudios de posgrado en manejo de fauna silvestre y en ecología, destacó que en esta plática niños y adultos conocerán la importancia de los bosques tropicales, la variedad y grupos de animales que viven en ella, sus funciones dentro de este ecosistema y la manera como se interrelacionan entre ellos. Resaltó que la necesidad por alentar su protección y conservación se debe a que las selvas generan muchos servicios ecosistémicos de purificación del aire, captura del carbono y almacenamiento de agua, cuyos beneficios son captados por las grandes ciudades. A través de un lenguaje sencillo y didáctico, el investigador dará a conocer la ubicación de las selvas desde una visión global y expondrá algunos ejemplos de bosques tropicales del estado de Veracruz. Al respecto comentó que la selva de los Chimalapas es considerada una de las más conservadas de la zona sur, la cual se ubica entre Oaxaca, Chiapas y Veracruz. La región de los Tuxtlas, por ejemplo, a pesar de ser una reserva de la biosfera, mantiene grandes porciones de selva, ha sido muy presionada por las actividades humanas y como consecuencia ya no existe tanta fauna como en otros estados del país. Por lo anterior, lamentó que en los últimos años en la entidad veracruzana se haya perdido el 80% de este tipo de ecosistema en la zona de los Tuxtlas. Tremendo. En la actualidad quedará como el 10% de la cobertura original de todos los ecosistemas, como selvas, bosques y manglares. Igual que de verídico, es la posible desaparición de grandes mamíferos, entre ellos los tapires, que son preciosos, jaguares, ocelotes, puma, yaguanrul y tigrillos, pues debido a que son tan escasos, aún no se tiene información sobre la situación de sus poblaciones. Fíjense, el otro día estaba viendo el programa Veracruz Agropecuario y llevaron ahí en vivo víboras de cascabel y nauyacas, ¿no? Impresionantes. Y estaba Manuel Munguía, ahí estaba Isela Pacheco, no estuvo ahí, se hizo a un lado, obviamente, ¿no? Pues, no cualquiera se enfrenta a esas serpientes que son de veneno. Una gran explicación que dio el especialista en ese momento. Pero algo que decía, no matemos los animales nada más porque sí, ¿no? Se están acabando y son parte de una cadena que son muy importantes para pues mantener los ecosistemas. Entonces, fíjense, por ejemplo, las selvas, como lo dice aquí el biólogo que dará su conferencia, Arturo González Zamora, están perdiendo animales importantes como los tapires, los jaguares, el ocelote, el puma yaguarrón y tigrillos. En Sábados de la Ciencia, el experto en la exploración de la ecología de las interacciones planta-frugívoro mediante enfoques ecológicos y conductuales, proyectará varios grupos de animales como primates, anfibios, reptiles, murciélagos, aves, y hará comparaciones de felinos de otras selvas y continentes como África y Asia, con el fin de que los niños sepan que en otros bosques tropicales existen los mismos grupos de animales. Puntualizó que la población adulta tiene la responsabilidad, y todos tenemos la responsabilidad, y la tarea de educar a las nuevas generaciones, que son quienes continuarán la defensa de estos recursos naturales de una forma más activa. Entonces recuerden, esa gran plática será el próximo 9 de junio a las 11 de la mañana en Sábados de la Ciencia, allá en el Auditorio Alfonso Medellín Senil del Museo de Antropología, este sábado, Sábados en la Ciencia. Son 20:42. La especialización en promoción de la lectura adscrita al Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana realizó el seminario La Importancia de la Literatura como Base de la Lectura y la cultura en la universidad. En él participaron el director general del área académica de humanidades, José Luis Martínez Suárez, el coordinador del programa Música y Literatura del citado posgrado, Guillermo Cuevas, el gran Memo Cuevas, así como la investigadora y profesora de la Universidad de Cádiz, España, María Isabel Morales Sánchez. Esa actividad se desarrolló en la sala Carlos Fuentes Lemus de la USBI aquí en Jalapa, con la asistencia de alumnos de las dos sedes de la especialización en promoción de la lectura, que se encuentran en Jalapa y en Orizaba, Córdoba, así como de estudiantes que realizan una movilidad en institución provenientes de la Universidad de Guadalajara, aquí se encuentran estudiantes de la UDG. En el preámbulo del seminario, la coordinadora del posgrado, Olivia Jarvio Fernández, destacó que este ubica la lectura como una actividad transversal dentro de las actividades que se desarrollan en la Universidad Veracruzana. José Luis Martínez Suárez se remontó a los posibles orígenes de la literatura. En las cavernas, cuando al caer la tarde y con el temor que implicaba la oscuridad, la voz del más anciano empezaba a articular relatos. Nosotros necesitamos relatos para vivir, dice José Luis Martínez Suárez, y es cierto. Más adelante remarcó que la palabra, articulando narraciones, motivando la imaginación, nos articula como seres humanos, y ahí que tenemos que seguir confiando en que la palabra nos seguirá salvando. Es muy cierto lo que dice José Luis Martínez Suárez al respecto, ¿no? La palabra nos seguirá salvando, pero sobre todo, honrar la palabra, respetar la palabra, eso es importantísimo. El autor del Mundo de Santa, o sea, es decir, José Luis Martínez Suárez, destacó también que la literatura acerca a las personas a mundos posibles, a constelaciones de historias, y que se trata de una construcción que puede transversalizar absolutamente todo conocimiento. Enseguida Memo Cuevas habló de la experiencia de la promoción de la lectura a través de la música, que ha hecho experimentos sensacionales Memo Cuevas con literatura y música justo allá en la USBI, mientras María Isabel Morales Sánchez, quien es la representante de la Universidad de Cádiz en la Red Internacional de Universidades Lectoras, cerró la ronda de participaciones para posteriormente dar pie a la sesión de charla con las personas que estaban ahí presentes. Son las 20:45. Ahora les comentamos una actividad que es lúdica, como es lúdico, son lúdicos los alebrijes. La Universidad Veracruzana, a través de la Dirección General de Relaciones Internacionales, imparte en la Escuela para Estudiantes Extranjeros el taller Talla de Madera Animales Fantásticos, mejor conocidos como alebrijes, a cargo del artesano Isaías Jiménez Hernández, dueño del Museo Taller Manuel Jiménez Ramírez de San Antonio Arrazola, Xochocotlán, en Oaxaca. Celia Cristina Contreras Asturias, directora de Escuela para Estudiantes Extranjeros, que por cierto estuvo aquí en Voz Universitaria en la emisión del mediodía, nos platicaba ese taller que es fenomenal, ¿no? Los alebrijes tallados en madera. Entonces comentó Celia Contreras que este taller se lleva a cabo dentro de la escuela de verano de la Escuela para Estudiantes Extranjeros y está dirigido a estudiantes nacionales y extranjeros de la Universidad Veracruzana, así como al público en general. Compartió que además de estudiantes mexicanos, se inscribieron a ese taller de alebrijes estudiantes procedentes de Francia, China, Japón, Canadá y uno de origen kurdo, del Kurdistán. Ahí está también tomando su taller de alebrijes. Entonces Celia Contreras mencionó que la intención del taller, que se desarrollará en diversas sesiones durante este mes, es difundir el arte y la cultura que representa a México alrededor del mundo. Para esa parte de esta riqueza son los alebrijes de Oaxaca, creados por el tallador, escultor y pintor Manuel Jiménez Ramírez, quien nació en 1919, falleció en el año 2005, que es justo el padre de Isaías Jiménez, quien está dando ese taller de alebrijes. Dice entonces Isaías Jiménez: es un gran honor impartir ese taller en la Universidad Veracruzana y enseñar a otros el arte que inició su progenitor. Que mi papá nos inculcó que ese conocimiento debíamos compartirlo con todo el mundo. Los alebrijes, podemos decir que es un sello distintivo de la cultura popular mexicana. Incluso fíjense que allá en México, en la Ciudad de México, hay lugares, hay, mejor dicho, en un museo especial, que en las noches salen hacedores de alebrijes y tienen una luminosidad. Entonces andan en la calle con los alebrijes luminosos y es un espectáculo realmente sensacional allá en el centro de la Ciudad de México. Son las 20:47. Arte y cultura. Se acerca el viernes y la Orquesta Sinfónica de Xalapa interpretará la Sinfonía de las Lamentaciones de Henry Górecki, así como Eclipse Inverso de Pablo Teutli. Eso será el viernes 8 de junio en la Sala de Conciertos Tlacna y al día siguiente en la Catedral Metropolitana de Xalapa. Así va a ser dos conciertos, viernes y sábado. En las dos fechas se presentará el director titular de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, Lanfranco Marchelletti, quien estará acompañado de la soprano Lorena Flores. Lorena Flores es originaria de Guadalajara, Jalisco. Ella inició sus estudios musicales a los 8 años en el taller independiente de ópera, interpretando repertorio clásico y barroco. Debutó a los 17 años con la Orquesta Filarmónica de Jalisco, interpretando el Requiem de Mozart. Entre sus múltiples participaciones como solista, Lorena ha logrado roles como Contesa en La Noche de Fígaro, Fiordiligi, ha sido por Ligi, y ha también participado en Aida, la obra homónima de Giuseppe Verdi, por mencionar algunos. Participó en la producción Viva la Mamá de Donizetti, que es de Donizetti, y interpretado a Daria Garbinati, que es la prima donna. Eso es el estreno en el Palacio de Bellas Artes. También fue becaria del Estudio de Ópera de Bellas Artes en el año 2016 y 2017. Es una gran cantante, Lorena Flores. La noche iniciará entonces con Eclipse Inverso, del joven compositor Pablo Teutli, quien actualmente realiza sus estudios de composición en la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el año 2016 fue becario de la Cátedra Extraordinaria Arturo Márquez de Composición Musical. Su música ha sido interpretada en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo y el Museo Regional de Antropología Palacio Cantón, allá en Yucatán, entre otras salas de conciertos. Posteriormente, la Orquesta Sinfónica de Xalapa y Lorena Flores interpretarán la Sinfonía de las Lamentaciones del polaco Henryk Górecki, la obra parte de un tema de gran influencia para la música polaca en la segunda mitad del siglo XX, que es el dolor de la posguerra. Henryk compone esta sinfonía, la número 3 para soprano y orquesta, a finales de 1976. La obra comprende 3 movimientos que describen lamentos desde 3 diferentes contextos. El primero atribuido a la Virgen María. El segundo, un mensaje escrito en la pared de una prisión nazi durante la Segunda Guerra Mundial, en el que una joven llamada Elena Wanda escribía: "Oh mamá, no llores, Inmaculada Reina Celestial, socórreme siempre". El tercer movimiento tiene como base una canción folclórica en la que una madre busca a su hijo asesinado durante la insurrección de Silesia en 1919. Dramática, pues, esta composición, la Sinfonía de las Lamentaciones, no por nada se llama así. Esta sinfonía tiene como contexto primordial la pérdida de los seres queridos a causa de las guerras que azotaron Europa en el siglo pasado, dejando una honda huella en la historia y sobre todo el dolor de las madres por la partida de sus hijos. Los boletos para la función del 8 de junio tendrá costos de 120 y 80 pesos para el público en general y 30 para estudiantes, presentando su credencial, evidentemente. Se podrán adquirir las oficinas de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, que son de 9 y media a 15 horas, y en la taquilla de Tlacna el próximo viernes. Para la segunda fecha, que es el sábado 9 de junio, la entrada será libre en la Catedral Metropolitana a las 20 horas. No se lo pierdan, la Catedral Metropolitana, sábado 9 de junio, la Orquesta Sinfónica de Xalapa, 20:51. Citlali Hernández Carrasco, estudiante del sexto semestre del Programa Educativo Publicidad y Relaciones Públicas de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, planteó que sensibilizar a la sociedad sobre el incremento e impacto que han tenido la violencia contra las mujeres puede contribuir a disminuirla. La joven participó en la mini campaña publicitaria Un Caso Menos, Una Menos, la cual forma parte de la muestra de carteles No Me Ignores, inaugurada en la Galería de Arte Realia. Citlali detalló que el objetivo de la mini campaña fue hacer referencia al número de casos de feminicidio que se apilan rápidamente en todo el país, al grado que no recordamos los nombres y rostros de las víctimas. Cada caso es una mujer menos, una vida menos, así que no podemos darle carpetazo e ignorarlos. Debemos recordar sus nombres sin importar la cantidad. No podemos perder la sensibilidad y la humanidad que aún nos queda. Y por su parte, David Pérez Girón, uno de los coordinadores de la exposición, dijo que ese trabajo es resultado de la experiencia educativa fotografía publicitaria con la finalidad de generar reflexión y visibilizar esa problemática. La muestra está conformada por 19 carteles en formato de 90x60 centímetros, resultado del trabajo realizado por 10 equipos que desarrollaron igual número de mini campañas publicitarias. Bueno, esta exposición se encuentra precisamente en Realia, que está aquí en Jalapeños Ilustres, y bueno, decían los jóvenes de Publicidad y Relaciones Públicas que pues esto lo hacen con el fin de que se vea que la publicidad no solamente es pues promover productos, sino también dar a conocer y tener una sensibilidad sobre problemas sociales, como en el caso de la violencia hacia las mujeres. Bueno, son las 20:53. Mi preciosa, hazme caso que soy yo quien te llama. Ya los muchachos y las chicas se preparan para ir a bailar. Pues la fiesta ya empezó y la orquesta ya llegó. Fuera los zapatos, fuera las corbatas, vamos a bailar el rock. Que si tu confidente soy, que yo secretaria voy. Si tu confidente soy, que yo secretaria voy. Los Teen Tops, ¿se acuerdan de los Teen Tops? Era un grupo de rock al estilo mexicano que traducía las canciones de inglés de Elvis Presley, para que la pudiéramos bailar los jóvenes de aquellas épocas, ¿no? la década de los 60. Recuerden que estábamos poniendo la música que estaba alrededor de nuestra de estos movimientos estudiantiles del 68. Los Teen Tops pues, nacen en 1960 y esta del confidente de secundaria era precisamente de la década de los 60. ¿Saben quién era el cantante principal? Enrique Guzmán, estaba ahí Enrique Guzmán. Entonces, aunque los Teen Tops hacen su gran éxito en 1960, pero toda la década del 60, 67, 68, evidentemente el rock mexicano con los Teen Tops pues era muy reconocido y era lo que bailaban los jóvenes, esos jóvenes que en México saldrían en las calles y que tendrían un destino terrible, dramático en Tlatelolco. Bueno, nosotros ya nos vamos, que pasen muy buena noche. Muchas gracias a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. Gracias a todos los que hacen posible Voz Universitaria, y pues aquí estaremos el día de mañana. Gracias. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. La señal universitaria. Las muchachas de Chico no saben.